cuando nos conocimos, no podíamos creer que fuéramos tan similares. ¿No es una casualidad enorme que habiendo tantos colores de tinte, los dos trajéramos rubio cenizo caoba? Tengo un novio metrosexual, usa extensiones, no se deja de peinar, en todos los espejos se tiene que mirar, va al gimnasio hasta Navidad. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual. Se sabe vestir y cómo caminar, pestañas enchinadas, mentón maquillado, tiene todo el cuerpo operado. Tiene todo el cuerpo depilado, pectorales, la barbilla y los labios inyectados. Palazuelos es su amigo y van juntos al bronceado. Si le tomas una foto, posa como Gabriel Soto. Él está circuncidado, es fanático del Botox. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Solar y sueña con montar un spa, hacer pilates al despertar y spinning después de desayunar. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual. Yo creo que está obsesionado, él dice que está engordando, lo veo muy demacrado, se me hace que está vomitando. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Nadie entiende tu lado femenino. Es un hombre que te quiere ver divino. Nadie entiende tu lado femenino. Es un hombre que te quiere ver divino. Nadie entiende tu lado femenino. Es un hombre que te quiere ver divino. Nadie entiende tu lado femenino. Es un hombre que te quiere ver divino. Una vez estuvo en prisión. Lo arrestaron por robar productos de Avon. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Tengo un novio metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Tengo un novio metrosexual. Hola, guapo. ¿A qué hora sales? Al salón de belleza. Papá.